te aturdan. Serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas. No te entregues, corazón libre, no te entregues, no, nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Corazón libre, no te entregues nunca jamás. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Adelante, corazón, sin miedo a la derrota. Durarlo es estar vivo, corazón. Es otra cosa. No te entregues, corazón libre, no te entregues nunca. No, no te entregues, corazón libre, no te entregues. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos homenajeando a Patxi Andión, a Rafael Lamor, dos músicos de barricada, dos músicos luchadores. Y acá Gabriel dice, Patxi podía ser polémico, pero qué letrista. Y en cuanto a Rafael Lamor, ahora entiendo por qué no lo ningunearon tanto. Y pocos, como vos, lo homenajean como se lo merece. Un gracias grande, amigo. Gracias a vos, Gabriel Cabrejas, poniendo la otra oreja. Y el programa pasado estuvimos en una nota maravillosa con la Charo. Con la Charo Bogarín, presentando el disco Legado, un homenaje a Mercedes Sosa. Y bueno, y lo pueden ver en el Facebook de La Otra Oreja o pidiéndolo el programa 324 de La Otra Oreja. Y en este programa vamos a seguir disfrutando de la Charo. Y hay temas que son medios bajoneantes, ¿no? La vez pasada pasamos a uno de Víctor Jara. Esta vez vamos a pasar dos temas que no los podemos pasar esta hora normalmente en las versiones originales porque uno se va para abajo, ¿no? Y no es buena hora para irse para abajo. Escuchamos de La Charo. La colina de la vida. Ahí estamos. Qué versiones del Legado. Disfrutando el disco Legado. Casi, casi nada me resulta pasajero. Todo prende de mis sueños. Y se acopla y así subo muy tranquila la colina. Un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascada en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del mar. Llorando en el umbral de la vida, busco hacer pie en un mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerte. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y la colina de la vida, un temón. Originalmente, bueno, yo lo escuché con un cuarteto en el año 74, aquí en el Teatro Diagonal, que ahora es el Teatro Teatriz. Bueno, hubo cuatro muchachos que vinieron a cantarlo desde Buenos Aires. Lo produjo mi papá, en el Teatro Diagonal era. Uno era, se llamaba Carlos Alberto García y no sé cuánto, el otro Nito Mestre, sí, García Moreno era uno, el otro era Carlos Mestre. El otro era un chiquito que tenía una voz aguda, Porchetto era el apellido, y un peludo, que grandote, León Gieco. Por Sui Gieco, después grabaron el disco La Colina de la Vida, una versión maravillosa. Andrea nos dice qué versión la de León Gieco, no la original. Pero no está menos... menos increíble esta versión, ¿no? De La Charo en el disco Legado. Y ahora otro tema que el original nunca lo pasamos, ni nunca lo pasaré. El original no, hay otra versión que sí pasamos, que hizo Mercedes Sosa de su disco En Vivo cuando volvió a la Argentina en el año 82, sí. Que lo hizo con un tipo que no, me desagrada en lo personal, pero la Mercedes Sosa hizo este tema y el homenaje a Mercedes Sosa, La Charo, empezó diciendo: yo soy agua, playa, cielo, planta, casa, soy mar Atlántico, viento y América. Soy pan, soy paz, soy más. De Piero, por La Charo. Soy agua, playa, cielo, casa, planta. Soy mar Atlántico, viento y América. Cosas santas mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida. Todo afuera como la primavera. orejita. Bueno, y en esta otra orejita vamos a escuchar a un trío de España. Corta, pone, a ver, Lucas, pone una buena cortina para el siguiente programa. La garganta de mierda, por la otra oreja. Bueno, lo dijo Quique Pessoa, En esta garganta de mierda vamos a escuchar a tres payasos que hacían las delicias de los niños en la televisión española y en la televisión argentina, En el año 72, 73, estaban Gaby, Fofó y Miliki, que eran los perfectos franquistas, ¿no? Y acá, perfectos para la dictadura. Y ellos cantaban algo así, atentos, los oyentes. Una canción que no es machista, No es machista y tampoco habla del trabajo infantil, pero habla ¿cómo están ustedes? Decían, ¿no? Cuando empezaba, dice, lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Y los martes no podía jugar porque tenía que planchar, barrer, lavar. Y los sábados y domingos tampoco porque tenía que ir a rezar. Escuchamos en la garganta de mierda los días de la semana por Gaby, Fofó y Miliki. Una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Si planchaba así, así, si planchaba así, así, si planchaba así, así, si planchaba peyola. Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Si limpiaba así, así, si limpiaba así, así, si limpiaba así, así, así limpiaba peyola. Miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Si lavaba así, así, si lavaba así, así, si lavaba así, así, así lavaba. Jueves antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Si cosía, si así, si cosía, si así, si cosía, si así, así cosía que yo la vi. Viernes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que barrer. Si barría, si así, si barría, si así, si barría, si así, si barría. Sábado antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que guisar. Si guisaba así, así, si guisaba así, así, si guisaba así, así, si guisaba que yo la vi. Domingo antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que rezar. Así rezaba, así, así, así rezaba, así. Así rezaba, así, así, así rezaba que yo la vi. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Qué terrible el tema que escuchamos recién, los días de la semana, mecánicamente, y los chicos lo seguían, y hacían las piruetas, planchaban, guisaban, o sea, cocinaban. La niña nunca podía ir a jugar, ¿sí? Bueno, para los Gaby, Fofó y Miliki, para el franquismo era mujer, era niña, y seguramente era la esclava de la casa, ¿no? Bueno, pero cambiamos de tema, estamos escuchando de la Otra Oreja Internacional a un dúo maravilloso, porque está Peter Gabriel, buen músico, ¿no? Peter Gabriel, y está en dúo con Inti Illimani. Y de ellos, de Inti Illimani,

Estás escuchando Por la Otra Oreja. Edu, se termina La Otra Oreja. ¿Pero por qué me gritas, Lara? Te dije que no me grites. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Está sonando el contrabajo de Daniel Mas, anticipando esta versión de Hasta Siempre. Agradecemos a los oyentes que nos mandan. Incluso algunos están pensando más temas para la garganta de mierda, ¿eh? Algunos temas infantiles que maltratan a los chicos, a la mujer. Bueno, sí. También nos sugieren temas para la próxima. Peter Gabriel, también para el Día de la Mujer. Gracias, Andrea, por la sugerencia. Y estamos escuchando y oyendo algunas sugerencias de Hasta Siempre. Y hay oyentas de Cuba que nos mandaron una versión de un grupo que se llama Cuerdas Fusión. Un grupo que toca cuerdas, ¿no? En violín, en guitarras, en guitarrón, ¿sí? Y escuchamos. Ahí está, Cuerdas Fusión. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Gracias, Lucas, ¿eh? Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, llegué. La otra oreja.